fue en la ciudad donde la conocí. Fue cuando prometí que sería para mí. Porque fue en la ciudad donde ella caminaba y entre más la miraba, más y más la deseaba. Ciudad.